sucumbanchando, toda la noche fumando. Tú me pides que te quiera, yo te quiero a mi manera, si no me quieres dar. Tú, tú, ta, tú. Quiero a mi manera, si no me quieres dar.